¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? One of the ladies. Now, sometimes a babe needs something to keep you cool. Ah, now sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Despertar a un sitio donde ver nacer el sol, allí donde la vida es amor, amor. Bueno, y estamos escuchando al gran José Luis Perales, Andrés, Benito. ¿Le gusta esto, Benito? Sí, me encanta, me excita. Bueno, menos mal que cerca tuyo está Andrés Kelder y no yo, Benito, en este momento. Sí, una cosa de loco, señor. No le traiga más esta música, sí. Se pone como lagos. Bueno, Jesús Luis Perales, ¿por qué trajimos a Jesús Luis Perales, Andrés? ¿Por cuá? ¿Por cuá? No, no, a Jesús, que jugaba en el Real Madrid, no, es José Luis Perales. Porque se lo dio por muerto, como decía nuestro amigo el uruguayo. Ahí está. Tuvo que el propio José Luis Perales salir así, disculpen, yo no estoy muerto, Andrés. ¿Ustedes se imaginan esa situación, Andrés? Tenés que salir a darle explicaciones a la gente que no está muerto. Es muy bueno eso, ¿no? Bueno, un desastre, pobre José Luis Perales. Bueno, entonces toda esta situación, Andrés, me inspiró para buscar qué hay de cierto en estas historias de gente que se da por muerta, pero en realidad estaban vivitos y coleando, ahí digamos, está, por decirlo de alguna forma. Entonces traje una nota, Andrés, que a usted le va a gustar mucho. Dice, cuénteme, ocho historias reales de gente que resucitó en su funeral. Aunque el resucitó va entre comillas, discúlpeme. ¿Cómo resucitó? Ya le adelanto que es un resucitó medio. Bueno, pero hay muchas historias. Muchas historias, Andrés. Muchas historias que encuentran los cajones, señor. Arañados. Eso ya me pone la piel de gallo. Mire cómo se me ponen los pelos de la nuca, Andrés. De gallo. Sí. En una ceremonia donde reina el luto, estamos hablando de un velorio. Claro. Y el desconsuelo por la pérdida de un ser querido. Sí. De repente, el difunto se levanta de su ataúd, Andrés. No, señor, no, no. O aparece por la puerta, por el portal de Leo aparece, Andrés. Claro. Te aparece el muerto. 888. Parece la trama una ficción, Andrés. Lo que no sabemos es si se trataría de una comedia o de una película de terror. A mí me parece más de terror. Aunque parezcan narraciones imposibles, lo cierto es que existen casos documentados, Andrés. O sea, eso es lo importante. Sí. Que estén documentados los tipos. Porque tienen DNI. Si usted está velando a alguien que y es ilegal, no está documentado. Es un inmigrante ilegal, por ejemplo. No, no tiene documento. ¿A quién está velando? No a nadie, es un NN. Bueno. Sobre muertos que estaban en realidad vivos, Andrés, todos los que exponemos a continuación están certificados como verídicos, atenti, ¿eh? ¿Quién los certificó? Bueno, el autor de la nota, por supuesto. Sí, obviamente. Bueno, primero, el hombre que no estuvo allí, Andrés. ¿Cómo? El hombre que no estuvo allí, se llama este primer caso. Es el caso de Gilberto Araújo. ¡Ah, belleza! Natural de Brasil, Andrés. Cuyo deceso fue declarado en 2012. Ajá. El amigo Gilberto, ¿eh? Tras la identificación del cadáver por parte de su hermano, o sea, el propio hermano dijo, sí, este es mi hermano. Claro. Mientras su familia permanecía al lado del féretro. Sí. Aparentemente, Araujo Gilberto había sido asesinado. Epa. Bueno, pero de repente Araujo se presentó en su propio funeral, para sorpresa de todos los asistentes. Ahora, qué loco, ¿no? Porque vos estás, están todos velando, llorando todo, y aparece el tipo caminando. Por ahí se muere otro, un paro cardíaco. Claro, pero aparte, ¿por qué fue al velorio si él no sabía que un velorio, ni siquiera el suyo? ¿Que pasó por la puerta? Hizo como la que... O le dijeron, che, te están velando allá, y se fue para allá. Claro, dice, pero ¿cómo andan velando? Sí, estoy acá, bueno. Ojo que si a mí me dicen, che, te están velando... Yo me preocuparía, tipo la película Sexto Sentido, ¿vio? Que a veces los muertos, sí, no se dan cuenta que están muertos. Bueno, yo me diría, chao, me morí. ¿Usted vio la película? Porque capaz que te la crees. ¿Un muerto y un funeral? ¿Un muerto y un funeral? No. Yo vi la No sé si se llama, estoy diciendo cualquiera. Bueno, esa película está muy buena. Claro, la película que no sabemos cómo se llama está buena. Está buenísima porque no sabemos cómo se llama. Bueno, al final Araujo lavaba coches en Alogoingas. Donde se produjo el asesinato de este tipo, supuestamente. Supuestamente. Pero el homicida acabó con la vida de otro trabajador que se parecía mucho al brasileño, pero el propio hermano había dicho que era el hermano. Pero lo que pasa es que puede ser un doble, como pasa en el caso de Luis Miguel. Claro, esa puede ser. Eso puede ser, mire, se asesina al doble Luis Miguel, claro, o al verdadero. ¿Y cómo te vas a enterar? Y el hermano, y ni el hermano se da cuenta de Luis Miguel, claro. Andrés. Bueno, segundo caso, Andrés. Sí. El ciudadano que preparó su propio funeral. Esa buena. El chino, San De Yang. Tenía que ser chino. Sí. El chino San De Yang tenía 66 años cuando decidió organizar su propia ceremonia de despedida, Andrés. Bien, ahí. De Yang no había contraído matrimonio y no tenía hijos, claro, hablando de todo un poco. Ello le llevó a querer satisfacer su curiosidad acerca de cuántas personas acudirían a darle el último adiós. Ah, no, pero este es un HDP. Qué hijo de mí. La preocupación de Dejang tenía un motivo, Andrés. Con la cultura china, se cree que los muertos tienen unas necesidades, sacando las necesidades básicas que todos tenemos, digamos, ¿no? Claro. Que sus allegados deben satisfacer. ¿Qué guapo? ¿Qué será? Por eso los familiares deben visitar las tumbas, Andrés. Ahí está. Y reparar las carencias que padecerá la persona que ha abandonado este mundo, claro. O sea, entonces vos, si no te va a ver nadie a tu tumba, sonaste. O sea, vas a ser un pobre carenciado en la otra vida, digamos. Ah, porque hay una cuestión filosófica ahí, ¿no? Claro. 40 invitados acudieron a su funeral. Bastante bueno, poco. Buen número, considerando, ¿no?, que en China hay 700 millones de personas, es 40 poco, invitados, es poco. Para mí es pocardi. Además de otros 100 extraños, curiosos. Ahí está. O sea, bueno, por lo menos tuvo un montón de curiosos. Tiene un par de colados, está bueno. Tiene más curiosos que gente que fue a velarlo de verdad. O sea, 100 está curiosos, bueno, porque esta nota, 40 tipos que fueron a velarlo. Está bueno esto, porque lo llaman curioso en China y en realidad son colados, lo que hablamos, claro, de la fiesta. Fueron a comer. Claro. No, fue una morfada, señor. Bueno, De Yang, como era de suponer, no acabó muy satisfecho con el experimento, pues 20 familiares y amigos convidados al entierro decidieron no hacer acto de presencia, Andrés. Ah, no es HDP. Pobre, o sea, lo peor que te puede pasar es que te morís y que ni siquiera va la gente que invitaste a tu velorio. ¿Cómo es esto? Yo, la verdad. Ah, ¿dónde parará este mundo, Andrés? Así ¿a dónde? No solamente el país, sino el planeta, señor. Bueno, escuchame. Digo, tercer caso. La muerte anunciada que no fue tal. ¿What? Hace 2 años, Noela Rukundo, residente en Australia, pero natural de Burundi. Ah, sí, la conozco. Regresaba a su país natal para acudir al funeral de su madrastra, Andrés. Ah, ahí está. Lo que ella no sabía es que su marido, escuche esto, había contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida, Andrés. Esto es un caso real, Pero escúcheme, de ella, no de la madrastra. Ella fue al funeral de la madrastra. La llamó chamullándola, que era el funeral de la madrastra, pero la llamó para reventarla en Burundi. El propio marido la quería reventar. A pesar de ser raptada, sus captores tenían sentimiento. Es muy bueno que te agarre captores que tienen sentimiento de vez en cuando, ojo. Depende de qué tipo de sentimiento. Y se negaron a perpetrar el crimen tras saber que la orden provenía del cónyuge, claro. Se compadecieron de... Me gusta estos tipos, estos captores, Si un día me raptan, me gustaría que me rapten estos tipos. Los supuestos asesinos llegaron a contarle incluso a Rukundo qué hubieran hecho con su cadáver de haber completado el plan. Tras volver a su casa en Australia, se presentó en el funeral que su marido ya estaba organizando. No, es muy buena esa. Había, ¿sabes? Para una película de verdad, una película, claro, de Netflix. Escúcheme, o sea, a vos ya te tiraron toda la data, no te reventaron en Burundi. Volviste a Australia para el funeral tuyo. Sí. Y ahí está en la puerta, marido. Hay dos canguros que te atienden. Un sí. koala que está colgado ahí al costado. Entrás sí. y está este tipo. Tu marido. Como es el Rukuku. Sí. Dice, cuando salí del coche me miró mi marido directamente a la cara. Puso sus manos sobre su rostro y profirió: son mis ojos. Es un fantasma, dijo el marido. Bueno, el hombre, Andrés, fue condenado a 9 años de prisión por hacerse el gracioso y no tan gracioso. No, bueno, esto no es gracioso. Noé la sacó barata. La sacó barata Rukundo, ¿eh? Igual le van a sacar el fantasma de adentro, 9 años en la cárcel. ¿Eh? Bueno, Andrés, vamos con un caso más. Cuéntame. El reposo del obispo se llama, ¿eh? Ah, otra que el pájaro canta hasta morir, ¿eh? Yo conozco la cuesta del obispo, sí, pero la, sí. la no. La cuesta del obispo, dice usted. La cuesta del obispo, ¿esto cómo se llama? Sí. El reposo del obispo. Ahí está. Nicéporos Glikas, ah, era un obispo sí, conocí, de sí. la isla griega de Lesbos. Claro. El 3 de marzo de 1896 fue declarado muerto, Andrés. Sí. Acorde con la tradición, el cuerpo fue expuesto en la iglesia de Meimi para recibir el último adiós de los fieles. Claro. Para estupor de los congregados, Andrés, la segunda noche en la capilla ardiente. Así se llamaba, no es que estaba ardiendo en llama la capilla, no. Se llamaba así la capilla. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, me gusta. Glikas se incorporó, se sentó sobre el ataúd y comenzó a pedir explicaciones acerca del tumulto que había formado a su alrededor, Andrés. Claro. Resultó simplemente que el tipo se había echado una siesta muy larga, se hace gracioso el autor de la nota, ¿eh? Bueno, igual te puedo decir una cosa, o sea, dígame una cosa. Si vos te echaste una siesta muy larga, sí. te pueden dar por muerto ya. Y sí. No acá entra la sierra, ¿no? Pero en otros lugares es complicado, ¿no? Así es, Andrés. Bueno, sigo con una más, ¿le gusta uno más? Dale, dale, por favor. Esta es muy conocida, creo que hay hasta una canción hecha de este caso. Cuando el ecuatoriano Edison Vicuña, ah, no es Edinson sí. Cavani, es Edison Vicuña, desapareció durante 3 días, su familia y amigos comenzaron a temerse lo peor, que iba a volver. Claro. Se temía. Todo pareció confirmarse cuando el cuerpo de un hombre desfigurado se halló cerca de la residencia de Vicuña. Esto parece... esperando la carroza, cuando fueron a buscar, ¿te acordás? Sí. Que era una ucraniana, no sé lo que sí. era, búlgara. Sí, sí, sí. Bueno, el cadáver fue identificado. La reconocieron por los zapatos. Sí. El cadáver fue identificado como el del desaparecido, estamos hablando de Vicuña. Pero el día del funeral, el ecuatoriano se presentó, para sorpresa de todos, borracho en su propio velatorio, Andrés. Y sí, vos ibas a tu propio velatorio, tenés que ir en pedo, por lo sí, menos. Mínimo, de otra forma, es como vas a tu casamiento y tenés que ir en pedo también, ¿no? Siempre, sí. Esos eventos totalmente alcoholizados. Como dice la canción de Peret, no estaba muerto, estaba de parranda, esa era la canción que decía. Ah, de ahí salió la Bueno, apareció Vicuña, ¿eh? Bueno, Vicuña zafó. Sí, le voy a leer una que es muy la última, es muy pintoresca. Tiene un final triste, pero es pintoresca de cualquier manera. ¿Tiene final triste? Sí, tiene final triste, pero bueno, qué sé yo, ya que estamos. Dice, la rusa Fagilshu Mukatametsanov. ¡Ah! Sí, esa es la más conocida de todas. Ahora le creo que es rusa con ese nombre. Sí, sí, sí. Cayó fulminada de un ataque al corazón en el año de 2011, hace poquito, Andrés. Sí, sí. A pesar de ser llevada con la máxima celeridad, me gusta esa palabra, sí, al hospital. Sí, sí. Es interesante que lo... No celebridad, ¿eh? No es que fue llevada con, claro, con no, Mirta Legrand y gente por el estilo. Sí. La llevaron con celeridad al hospital. Ajá. Los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. Bueno, menos que no te pase sí, menos Rusia, mal que... Los médicos de Rusia siempre te dan por muerto. Claro. Ante la mínima duda... Muerto, clavado. Está liquidado, dice, sí. papá. Con todo, el diagnóstico resultó equivocado. Andrés, unos días más tarde, ¿sabe? Durante su funeral, Mukatametsanov se levantó de repente de su féretro, chillando, llorando y suplicando una explicación a lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente fue trasladada al hospital más cercano, de nuevo, con la mayor celebridad. Iba Mirta Legrand, Marcelo Tinelli. Sí. Pero el shock que le debió haber causado la experiencia le tuvo que resultar insoportable, Andrés. Y ahí palmó. La triste noticia es que Mutsametsanov resucitó durante 12 minutos para volver al mundo de los muertos otra vez más, claro, Andrés. Bueno, pero qué rompe, Inda. Si te fuiste, te fuiste. Ah. Un nuevo ataque al corazón fue de nuevo la causa, claro, certificada. Pobre mina, se había zafado. Se despierta. Y le agarró un ataque cardíaco por ver lo que estaba pasando. Y yo creo que sí, no, lo que usted dijo. Usted se despierta en esa situación. Ve a todo llorándole. O sea, yo no sé si... Me caigo y me levanto. Ahí viene la frase. Ese famoso me caigo y me levanto, Andrés. Una cosa de lado. Bueno, y para terminar, una alegre, Andrés. La última. Ahí está. El despertar, que es una festividad local. Los habitantes de la villa de Braugin, en Gran Bretaña, sí, muy conocida. Esa villa es muy, muy conocida. Celebran el 2 de octubre de cada año. Sí, yo poco voy a sacar los pasajes ahora. Sí. Una curiosa fiesta inspirada en una resurrección, Andrés. La historia se remonta a 1571. Hace poco también. Sí, hace poquito. Durante el traslado del ataúd del granjero Matthew Hall. Ah, claro. Sus porteadores, que no eran los tipos que le abrían la puerta a Matthew Hall, ¿ah, no?, sino que eran los que llevaban el ataúd, se tropezaron e hicieron caer el cuerpo a tierra. Lo dejaron desparramado y en el piso al pobre Matthew. Sí. El accidente se convirtió, sin embargo, en un hecho afortunado. De repente Matthew se incorporó como Lázaro, el personaje bíblico. Levántate y anda. Levántate y anda. Para vivir otras dos décadas más. Bueno, mire, clavo 20 añitos, Matthew, papá. Hasta 1595 vivió Matthew Hall. Ahora, su vuelta al más acá es una causa más que justificada para celebrar la vida en el pueblo inglés. Por eso cada 2 de octubre, decíamos, en esta villa de Braugin, en Gran Bretaña, se celebra esta fiesta de la vida. Claro, inspirada acá en el amigo granjero Matthew Hall. ¡Qué grande, Matthews! Bueno, tendrían que hacer una acá en el Parque de la Vida. Sí, y pasan la Matthew Band. Pasan Dave Matthews Band. Claro, en la fiesta esa pasan solamente esa música, Andrés. Bueno, ¿le gustó la nota? Excelente, una cosa de like. Tenemos unos últimos mensajillos, Andrés. Cuente. Ana de los Hornillos dice: agradecida que pasen temas melódicos. Pido de Ana Belén, La Puerta de Alcalá o La Carretera de Julio Iglesias. ¡Qué temazo, Andrés! Sí, una carretera. Cosa de loca, una cosa de like. La semana que viene, miren, voy a hacer lo posible por traer otro tema melódico la semana que viene. Lo tengo que charlar con Andrés y con Benito, que es el más reacio a estos géneros musicales, Pero a mí me gusta esto. Bueno, y Gustavo dice, y la anécdota de Fabián Vena tiene razón. ¿Qué pasó con Fabián Vena, Andrés? Después. ¿Cuándo? Después de las 10. Claro, no es apto. Esa la contamos en el cruce de Cero de los Hornillos después de las 12. Lo que sucedió es muy gracioso, ¿no? Yo tenía un amigo mío que no era Fabián Vena. Yo estaba trabajando en San Bernardo, sí, en una disco. Bueno. Que ¿era apta para todo público? ¿Qué cosa? ¿La disco? No. O sea, solo para mayores de 18 años, señor. Como todas las discos. Okay. Claro. Yo me iba ahí porque, obviamente, las vacaciones no podía cubrirlas y me iba a laburar. Bueno, en resumidas cuentas. Usted se iba ya a laburar, digamos. Sí, no, yo me iba brindaba y ya me iba para allá y volvía en marzo. Me iba a trabajar. Okay. En una de esas temporadas estaba muy de moda la banda de Golden Rackets. La banda del Golden Rock. Pero claro. Éramos chiquitos, Andrés. ¿Qué edad tenía usted en esa época? Y en esa época era pequeño yo. Bueno, cuestión que había. Sí. Siempre un par de zapatras que recorrían las zonas, que eran de Loma de Zamora también, y venían así tipo banda. Sí. Y bueno, venían y entraban porque se iban. Eran amigos suyos, digamos. Claro, conocido suyo. Bien. Había uno que era muy parecido. A Fabián Vena. A Fabián Vena. Entonces empezamos a joder. ¿Con qué era Fabián Vena? Que había venido, estaba el chabón, no eran DJs ahora, eran DJs en ese momento. Sí. Y tira, la presencia de Fabián Vena. ¿El chabón sabía que era una joda? Era una joda, ¿entendés? Que se extendió, pero no fue tal. Nosotros rompíamos la bola, no vino Fabián Vena, pero para que zafe un par de entradas, porque eran como 10 esta persona que venían en bloque. Y entonces, bueno, sí, pase. Nada, fue una boludez, pero se extendió, sí, hasta que en un momento, a las 3 de la mañana, agradecemos la presencia de Fabián Vena. Otra que el doble Luis Miguel. Claro, y todas las minas vinieron y dijeron: ¡ah, se acercaron a lo, y hicieron se dieron cuenta que no era. Era el doble. Claro. Este, pero fue muy, eso fue la anécdota, hablando de dobles y estas cuestiones. Ah, una anécdota. Fue una soncera, pero. Viniendo de usted pensé que sería más picaresca. No, no, no. Hacíamos cosas muy sonsas cuando éramos bien pequeños. Pero bueno, se extendió más de lo que era. Más de lo que pensaba. Claro. Es como, claro, como esas cosas que van creciendo con. Sí. Va pasando el rumor son y va creciendo. Son ceras. Bueno, ahí está, Gustavo, tampoco era para tanto, ahí tiramos. Bueno, mi amigo. Me gustó igual a mí, ¿eh? Me gustó la anécdota, Andrés. Este, dígame. Le digo. ¿Quiere escuchar música o qué quiere? No, usted había traído. ¡Ah, yo! Bueno, vamos claro, a terminar esta nota de los muertos que vuelven. Con un muerto que se murió y no volvió, lamentablemente. ¿Ah, sí? El amigo Robbie Robertson era el guitarrista de The Band, un bandón que se despidió de los escenarios allá por el año 1975, hace muchísimos años, ¿no? Sí. The Band se llamaba esta banda. Así que trajimos para terminar esta nota el tema The Wait, ¿sí? Donde toca nuestro gran amigo guitarrista que falleció ayer, Robbie Robertson. Son todos los que no volvieron. Son los que no volvieron. Esto. Un sitio donde ver nacer el sol. El sol. I pulled into Nazareth, feeling about half past dead. Just need to find a place where I can lay my head. Mr. Candy, a man might find a bed. He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. To hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny. Take a load for free. That you can say, 'cause this old Luke and Luke is waiting on judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? You said to do me a favor, son, or won't you stay and keep your Anna Lee company? Yeah. Take a load off Annie. Well, take a load for free. Take a load. Chester followed me and he caught me in the fog. He said, I will fix your rack if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, I'm a peaceful man. He said, that's okay, won't you feed him whenever you can now? Hey, take a load off Fanny. Take a load for free. to get back to Miss Patty. You know she's the only one. She sent me here. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa hecho, va, deshecho, pero con amor. Bueno, recomiendo, hay un documental que hace Martin Scorsese, ni más ni menos, del año 75 o 76, sí, sobre el último recital que hace The Band, bueno, esta banda que acabamos de escuchar, se llama El Último Vals, o The Last Waltz, ¿sí? En inglés. Lo buscan, lo ven, imperdible, ¿eh? Tocan, buenísimo, en la despedida de esta banda, tocan todo, Van Morrison, Bob Dylan, Eric Clapton, bueno. Unos pibitos. Sí, un desfile de Ron Wood, de los Rolling Stones, bueno, una cosa maravillosa. Así que, miren, El Último Vals, de Martin Scorsese, sobre el último recital de The Band. Andrés, tenemos un mensaje más de Antonella. ¿Qué dice Anto, nuestra amiga? Dice que escuchás Perales, te la creo. Ahora que limpiar, los sábados no te la cree nadie. Voto por Spinetta y quiero la birrita. Cambio mi voto por ¿Y cómo es el de Perales? Pero. Sí, esto es como es. Al final uno vota una cosa. Así esto. Está el país, santo. O Spinetta o Perales. Claro. ¿Te tomamos la primero o la segunda? O Perales tomándose una aspirineta, pues. Lo que sí quedó claro que sí, lo que escucha Perales está bien usted. Sí, la limpieza no. Es verdad. Sí, está. Eso es verdad también. Bueno, Andrés, ¿usted qué dice? Vamos a hacer la votación. Bueno, vamos a recordar, antes que nada, que pueden seguir llamando el día de hoy. Hoy no sé hasta qué hora, la verdad. Hasta la hora que quieran. Bueno, hoy son las 10 de la noche, retemprano. Mañana, viernes, llamen a nuestros amigos de M&M al 3544557556. No tienen ganas de cocinar. Pídanse la mozzarella y el latón de cerveza. De 7 días. Por el módico precio de 2.300 pesos. ¿A qué número, mi amigo? 3544-557556. Se lo llevan a su casa. ¿Qué más quieren? Por favor, Andrés. Claro, una cosa de la que otra que el gato Silvestre. Robot que te lleva, claro, camarero, que te lleva no la comida. No tiene que acariciar a ninguna oreja, nada. No. Por favor, no haga eso. Bueno, ¿va a expresar voy su a expresar. Sufragio? Sí, yo voy a votar, por supuesto, a José Luis Perales, Andrés, discúlpeme. Yo voto a José Luis Perales. Perfecto, yo voy a votar al flaco. ¿Al flaco José Luis Perales? Al flaco Luis Alberto Spinetta. Muy bien. Bueno, la votación ha dado que gana Spinetta, pero no por tanto, ojo, ¿eh? ¿Por Spinetta ganó 5, 6, 7, 8, 9 votos a 6. Ojo, ¿eh? Ojo, Jaldre. Con 3 votitos, Spinetta le ganó a Perales, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a hacer el sorteo del Club Cervecero Los Hornillos. Recordamos que esta semana está cerrado por la veda electoral. Así es. Pueden hacerlo el próximo fin de semana, que hay espectáculos en vivo. Hay espectáculos. Juan Seferiu, el viernes, homenaje al rock nacional, me dijeron que es fantástico. Sí. Y el sábado, Les Kinky, unos viejos conocidos que hacen reggae muy, muy bonito. Homenaje a Bob Marley, ni más ni menos. El sábado, todo esto en el Club Cervecero Los Hornillos. Así que el ganador de la pinta y las dos empanadas va ese día. Y lo reclama a voz alzada, Andrés. Sí, por supuesto, señor. Bueno, dígame, a Benito le vamos a pedir. Le vamos a pedir a Benito, claro. Un número del 1 al 11, recordando siempre que la gente que no es del Valle no participa, Andrés. En eso nos ponemos muy estrictos. Una cosa de no. ¿De qué número es? Del 1 al 11. Benito. 14. Benito, del 1 al 11, por favor, le pedimos. 14 es posterior. 3. 3. Tere. Tere. Tere, fantástico. Teresa, me imagino, nos imaginamos todos. Se ha ganado la pinta y las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. ¡Excelente! Así que puede pasar a degustarlo viernes o sábado, ¿eh? Si no le gusta la cerveza, Tere, o las empanadas, nos comunica y le vamos a invitar a Benito a que vaya a tomarse esas exquisiteces. ¿Qué es esto, André? ¿Esto es Perales? No. Este es el último disco de Perales. Volvió de la puerta y volvió con todo, Perales. Me encanta. Son dos minutos para la medianoche. ¿De Perales? No. Sí, sí, de José Luis Perales. Bueno, mi amigo. Bueno, Andrés, nos vamos a despedir. Nos vamos a ir despidiendo esta semana. Exactamente. El domingo hagan las cosas bien, hagan sus deberes cívicos y voten con espíritu crítico. Sí, pídanle al portal del León que los inspire para votar. Sí, pido, si por no favor. Es el León, el del Gato, lo que ustedes quieran, pero sí, voten con conciencia. Son 4 años que se vienen, no se está votando ni se está rifando nada, no, aunque parezca. Así que háganlo con conciencia, ¿eh? Bueno, Andrés, escúcheme una cosita. Entonces vamos a pasar el tema de Spinetta, que ha ganado. Sí. Pero también, para sorpresa de los oyentes que se han comunicado por Perales y que pidieron un velero llamado Libertad, también vamos a tener ese tema. Muy bien. ¿Te parece, Andrés? Excelente. Y después quédense que en Radio Grito, la música que programa Benito para que ruede después de Te la Debo siempre suele ser de una gran calidad, ¿eh? Se lo digo por experiencia. ¿Qué gracias, Cocoño? De nada, Benito. Bueno, buena semana para todos. Y nos vemos el próximo jueves. Vamos. Estaba preguntando.